Bueno, acabamos de escuchar la canción Kangaroo Court de actualmente el grupo Capital Cities. Entonces quisiera comentarles un poco. Bueno, en sí esta banda se centra en lo que es más el género indie rock. Como les comenté antes, fue formada como dúo. Y un dato interesante es que su primer sencillo fue lanzado de forma digital en el año 2012. Bueno, este grupo es proveniente de Los Ángeles, California, y originalmente fue formada por el dúo de Ryan Merchant y Sebu Simonian. Ya, la canción que acabamos de escuchar es su primer sencillo. Y otro dato interesante es que en el 2013 esta banda alcanzó cierta popularidad con la canción Safe and Sound. O sea, con esta canción fue la base para formar su imagen en lo que es en la industria. Y también fue esta canción Safe and Sound incluida en una publicidad de el país de Alemania, de la empresa de Vodafone. También de la banda les puedo comentar que en el 2017 sacaron un EP llamado Semi-Pulse Summer, y aunque no alcanzó varios éxitos, este grupo sigue sacando varios sencillos, así como son My Name is Mars, también Venus y River. Y en sí, así se ha mantenido la banda, ¿no? Tiene una gran relevancia. Pero cómo se maneja en cuanto a los formatos y al desarrollo de los videos y temáticas de sus canciones, sí le dan este sello distintivo. También quiero comentarles que la canción que acabamos de escuchar, de Kangaroo Court, en realidad fue un video musical. Y me gustaría que ustedes pudieran verlo, ya sea en YouTube o en donde se pueda, ya que sí, la temática del video es bastante interesante y llamativa. Ahora quisiera saber qué me pueden comentar, compañeros. Sí, Ronnie, sabes que me agrada mucho la canción. Tiene un sonido... Me suena a ese pop de los 80, tal vez. Tiene algo muy, muy, muy clásico. A pesar de que es una banda indie, se nota que hay mucha influencia en sus electrónicas. Tiene mucha presencia de una cantidad de efectos y del sintetizador ahí presente. Para mí le da un aire de los 80. Y creo que la popularidad de esta canción está en eso, ¿no? Esa mezcla indie con lo electrónico, con un sintetizador, con un sonido antiguo. Muy, muy, muy acertada esa manera de componer para que pegue, ¿no? Por eso ha pegado la canción. No sé qué pueden decir los demás compañeros, ¿les gustó? Sí, mi querido tocayo, a mí sí me agradó este tema bastante. Como tú lo dices, pues presenta bastantes tintes de la música ochentera, del pop ochentero, pero mezclado con una producción de primer nivel y pues con ciertos pasajes de la música contemporánea que dan a esta pieza un aire bastante fresco. El video yo lo he visto en algunas ocasiones, me parece muy cómico, bastante hilarante, en el sentido de que pues todos están vestidos de animales y la historia es bastante cómica, pero también trágica a la vez, en el cual pues una pobre cebrita va a un lugar de diversión, pues a divertirse, a conocer personas, gente nueva, a tomarse unos tragos y eso, pero desgraciadamente lo agarran, es llevado a corte. En el final del video no le entiendo muy bien qué es lo que me quieren decir, pero parece que fue sentenciado a muerte y termina siendo consumido por un león. Yo pudiera marcar este tema y el video de este tema como una tragicomedia. Eso le puedo mencionar acerca de este tema. Bueno, sí, se puede entender como eso. Y también quisiera resaltar una parte que yo considero importante, que es la parte del final, que termina con este sonido de arpa, que en sí es bastante agradable y contrasta un poco con todo lo que es la canción, ¿no? Bueno, ahora me gustaría continuar y les presento el nombre de la siguiente canción. Es una canción bastante conocida, se llama Thank You, del artista Dinon. Tal vez no le suene mucho el nombre, pero yo creo que lo van a reconocer esta canción, ¿no? Entonces pongamos la pieza y comentamos. I want to thank you for giving me the best day. Y bueno, hemos vuelto a escuchar la canción Thank You del artista Dido. Ahora quiero comentarles un poco sobre este artista. Ya. Entonces, la artista nació en el siglo XX. Y en sí, esta canción es interesante porque fue lanzada justo casi en la separación de estos dos siglos, en 1999, un añito más. Bueno, un dato interesante de esta pieza es que apareció en la banda sonora de Sliding Doors, que es una película alemana, y bastante interesante ya que se centra como la anterior canción, en cierta parte comedia y tragedia. Bueno, Dido escribió esta canción inspirada en su novio, el abogado Bob Page, con quien se comprometió justamente en este año de 1999. Pero terminaron su relación al año siguiente. Y en sí, el siguiente sencillo que sacó, que se titula White Flag, habla sobre esta separación. Bueno, ahora, en sí, este es un video, otro video musical, y en sí se puede ver que Dido no ha pagado sus cuentas y el gobierno trata de derribar su casa. Bueno, vienen unos trabajadores, le ponen un aviso de desalojo y comienzan a llevarse sus cosas. Entonces ella parece ignorar lo que le ha pasado y simplemente continúa con la canción, y al final es escoltada afuera de su propia casa y se ve obligada a caminar por las calles portando una mochila y la maletita que llevaba. En sí, el video nos muestra cómo se enfoca en sí en su mundo, ¿no? Y yo siento que un detalle principal de esta pieza son los pequeños coros que se usa para resaltar la voz, ya que siento que refuerzan esta, bueno, tienen la función de hacer armonía con lo que está cantando, y le ponen cierta distorsión a la voz. Ese es un aspecto llamativo que yo considero importante, y eso es lo que yo les he traído. ¿Qué me pueden comentar, compañeros? Como otro dato curioso, mi querido Ronnie, he de comentarte que esta misma canción, o bueno, partes de la misma, aparece como una colaboración con el artista de hip hop Eminem en el tema Stan, sobre todo lo que es el coro. Sale Dido cantando parte del coro y después sale Eminem haciendo lo suyo. Y eso fue lo que también le dio como que esa oportunidad de catapultar a Dido hacia otros niveles más grandes en cuanto a fama. De ahí, como dato personal, he de comentarte que hace mucho tiempo que no había escuchado esta canción. Yo me acuerdo cuando era pequeño, justamente fines de los 90s, inicios de los 2000s. Esta canción sonaba en todas las emisoras de radio y se me había pegado en la mente, y siempre que se me venía a la mente, pues yo la tarareaba, la cantaba un poquito. Y escucharla después de mucho tiempo, porque obviamente en el transcurso yo fui escuchando otras cosas un poco más pesadas, entre comillas, volver a escuchar esta pieza después de mucho tiempo me trajo gratos recuerdos. Eso te puedo comentar acerca de esta gran pieza. A mí me encantó y me sigue encantando desde que la escuché por primera vez. Pero también quiero resaltar de que esta artista en sí, sí tuvo una educación a nivel musical, ya que en sí es multi-instrumentista, se puede decir, ya que desde los 6 años ella ingresó al Guildhall School of Music, que se encuentra en Londres, Inglaterra, y ahí es donde aprendí a tocar el piano y el violín, ¿no? y después de graduarse de esta escuela de música, ella se dedicó a lo que es el, a lo que son las leyes, pero no terminó de gustarle y se dedicó de todo a lo que es la música. Entonces, este es un aspecto que yo sí resalto, que sí le da bastante ventaja en cuanto al diseño de su estilo, ¿no? Y ahora quisiera saber qué nos han traído, qué más nos pueden colaborar a nosotros este día. Bueno, compañeros, yo les he traído una canción que se llama I Want You Back, que es un cover en salsa de los Jackson 5, agrupación inicial de Michael Jackson junto a sus hermanos. Escuchemos esta canción, I Want You Back, a cargo de Tony Zucca y su orquesta latina. Yeah. Bueno, acabamos de escuchar I Want You Back, del tributo a latino a Michael Jackson a cargo de Tony Zucca y con la voz de Tito Nieves. Tony Zucca, el intérprete de esta canción, es un percusionista, compositor, arreglista, líder de bandas y productor peruano-estadounidense. En el año 2019 recibió el premio Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa por su álbum Más de Mí y un segundo premio al productor del año. Esta canción que acabamos de escuchar, perteneciente a Unity, el tributo latino a Michael Jackson, fue escrita para incluir ritmos tropicales del Caribe latino. Otras influencias se denotan como el jazz, el world music, el pop estadounidense. Sin embargo, Zucker también quería que los cantantes de alto perfil proporcionaran las voces para esta canción y para todo el álbum. Por eso reclutó a gente como Kevin Ceballos o gente como Tito Nieves. ¿Qué les pareció, compañeros, de esta versión de los Jackson 5 en versión salsa? Ok, quiero comentarte que me dejó bastante impresionado, ya que en sí se utilizan varios elementos, los cuales no me hubiera esperado mucho, pero sí se siente, sí se logró el objetivo de darle este ambiente latino, utilizando ya los metales y la percusión que quedaron bastante bien, combinan de una manera en la que hay una gran comunicación entre estos dos grupos. Bueno, también se nota el profesionalismo de estos artistas de aquí. En sí, agrupar todo este formato que es un poco grande, para mi consideración, me parece un trabajo bastante arduo y digno de reconocimiento. Bueno, de mi parte yo puedo mencionar que, al igual que mi compañero Ronnie, este arreglo que hizo Tony Zucca me encantó, un excelente tributo y con ese saborcito de la salsa a una emblemática agrupación como eran los Jackson 5. Muy bueno, me encantó la orquestación que le hizo Tony Zucca. Datos bastante interesantes que me mencionas acerca de sus logros. Y pues sí, sin duda, esto confirma una teoría que yo tenía, que uno de los estilos más complejos para hacer es la música latina. Sin palabras. Así es, tocayo. Cabe igual, quisiera darle profundidad al aspecto de que un latino triunfando en Estados Unidos, en Miami, haciendo música latina, pero haciendo covers de música pop. Y eso les dejo a la reflexión y nos vamos a nuestro corte comercial después de acabar este primer bloque. Ya regresamos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, nos fuimos a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE. Quédate en casa y conoce la obra de la semana. La Virgen de las Flores del siglo XIX de Miguel de Santiago. Cuadro que contiene una escena de la Virgen María con el Niño Jesús en sus brazos. Obra considerada una de las más extensas y complejas del barroco americano. Recorre virtualmente el Museo de Arte Colonial ingresando al Facebook @ Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Quédate en casa con información sobre los bienes patrimoniales que tiene el Ecuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio CCE. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo está! ¡Ay, esta tecnología milenial! ¡Qué fiesta! ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Bueno, regresamos de los cortes y continuamos con el programa. Empezaremos presentando el tercer tema del disco debut de Enigma, proyecto musical del músico y compositor alemán Michael Cretu. El tema que vamos a escuchar a continuación es un tributo a la cantante lírica María Callas. Sin más que alargarnos, vamos con Enigma con el tema Callas Went Away. Thank you. Bien, amigas y amigos, regresamos de haber escuchado el tema Class Went Away del proyecto musical Enigma. Como lo había mencionado anteriormente, este es un proyecto, valga la redundancia, dado por el músico y compositor musical Michael Cretu, proveniente de Alemania. Vamos a comentar un poco acerca de este estilo conocido como New Age. Para los que no conozcan, pues el New Age desciende de la música electrónica, pero su estilo, o mejor dicho, su objetivo es el de crear inspiración artística y sentimientos de relajación y optimismo. Es por eso que su instrumentación suele ser de un tinte un poco más lento, más tranquilo, no es tan energético como suele presentarse en la música electrónica tradicional. Es por eso que pues también se la usa para prácticas de clases de yoga, meditación y lectura, inclusive como método para controlar emociones negativas como el estrés. Pues bien, hablando un poco de este tema, debo mencionar que es parte del disco debut de Enigma titulado 1990 antes de Cristo, o Anno Domini, si lo traducimos al latín. Un álbum conceptual, el cual tiene un tinte, pues podemos mencionar, un poco sexual en el sentido aural. Temas como Safeness, Mea Culpa, Principles of Lust o Rivers of Belief, y también el tema que acaban de escuchar, tienen bastante interpretación como una lucha que una persona encara en la vida entre la religión y la sexualidad. Y es por eso que, musicalmente hablando, este disco y sobre todo esta canción que les he compartido, a mí me encanta, sinceramente. Tiene un sentido musical precioso, una instrumentación buena. Y de hecho, si se fijan, en la última parte de este tema sale la propia María Callas cantando Schlettres, que eso es, si se fijan al final, sale la propia cantante María Callas mencionando Schlettres, que eso es parte de la letra de la ópera Werther del compositor francés Joseph-Émile Frédéric Massenet. En fin, compañeros, ¿qué me pueden decir acerca de esta bella canción? Bueno, primero que todo, yo quedé bastante intrigado en cuanto a los elementos que hay en esta pieza, ya que, como pudieron notar, al inicio no se presenta nada, por decirlo así. Sí, va entrando un instrumento a la vez, para dar este efecto de conexión con algo divino, podríamos llamarle. Pero es bastante curioso porque en sí se utiliza estas notas largas, estos sonidos que tienen una duración bastante larga, para ponernos en contexto. Después de eso nos viene presentando unos pequeños temitas, los cuales ya nos van desarrollando un poquito. Pero lo que a mí me pareció más interesante es el uso de estas voces de niños en cierta parte de la pieza, en donde se siente como un tipo de introspección, se podría decir, en el sentido de música ambiental, podríamos decirle que puede entrar esta pieza. Y como tú mencionaste, el final me pareció curioso, ya que en sí entra la voz, ya mencionando un texto en concreto. Bueno, siempre es muy, muy bonito andarse en el mundo del New Age, y creo que desde un punto de vista sociocultural, es algo que debe empezarse a difundir más, porque para mí el New Age está muy restringido al ambiente de los artistas. Como tú dijiste, tocayo, es una música de inspiración. Entonces, tú ves a artistas, a pintores que siempre están con este tipo de música ambiental, esta música de introspección, esta música atmosférica, que le llaman New Age. Pero esto a nivel social es muy, muy poco conocido. Entonces, aprovechando estos espacios, compartamos esto, y la gente que nos escucha también difunda esta música de introspección, de relajación, que nos ayuda a crecer como personas, ¿no? Más allá de la típica música o de los gustos personales de cada uno, siempre es bueno conocer este tipo de manifestaciones musicales que nos llevan a lo sublime, podría decirse. Muchas gracias, tocayo, y pues bien, continuamos con nuestra programación. Aparte de este gran tema de Enigma, también les voy a presentar otro tema del mismo estilo del New Age, pero en esta ocasión vamos a presentar a un proyecto canadiense que se llama Delirium. Delirium, proyecto nuevo que se fundó precisamente por las mismas épocas en las cuales Enigma también fue fundado. Y en esta ocasión les vamos a presentar el segundo tema de su disco número 11, titulado Poem. Sin más que alargar, vamos con Delirium, con su tema Inocente. Bien, amigas y amigos, regresamos de haber escuchado el tema Inocente del grupo Delirium, grupo canadiense del género New Age. Como bien lo acaba de mencionar el buen tocayo, pues este estilo no es tan conocido dentro del espectro musical comercial, y es por eso que la información que podemos conseguir de este tipo de artistas es muy limitada. Sin embargo, yo les puedo mencionar como un punto de vista bastante personal que el haber encontrado este tipo de artistas que sin duda a día de hoy me encantan tanto como mi banda favorita de toda la vida, la cual en un futuro sabrán cuál es, pero como bien valga la redundancia, lo menciona el buen tocayo, este tipo de música llama a una introspección, a una inspiración para hacer cosas geniales. Grupos como el propio Delirium, como Enigma. Podemos también mencionar a otros artistas como Mythos, Klaus Schulz, el gran Kitaro. Han hecho escuela acerca de esto que es el New Age, el propio Era también, que es uno de los más conocidos de este género. Y pues yo conseguí dar con este buen grupo debido a que el haber escuchado grupos como Enigma me motivó a seguir buscando más. Yo quería más, y fue que encontré sobre todo el grupo de Delirium y Beat Tribe. Musicalmente hablando, pues a mí me fascinan este tipo de música, me encanta, sobre todo cuando me siento a escribir cualquier poesía que me salga de la cabeza o para estudiar cualquier pasaje de mi repertorio en el conservatorio, pero me inspira a hacer cosas muy interesantes. ¿Qué tienen mis compañeros que decir al respecto? Los escucho a mí. Bueno, la verdad, en sí, yo le sentí este ambiente más místico, ¿no? Pero es yo le siento místico más es por la saturación, en cuanto a todas las voces que estaban sobrepuestas. Y pues me pareció interesante que la quien más desarrolló una idea musical durante la canción fueron las voces, ya que en sí había esta aglomeración de cosas, de sonidos, que nos permite sentirnos en este ambiente, como ya les mencioné, místico, donde genera cierta curiosidad. Bueno, al inicio yo tengo que destacar el papel de la percusión, ya que yo creo que es lo que quisieron destacar, y durante la canción se va destacando todos los segmentos en cuanto a instrumentos, digamos, ya que hay pequeños momentos donde ya, digamos, destaca sonido del piano, sonido de las cuerdas, sonido de orquesta, y en sí este tipo de género, como ya mencionaron, ya mencionó David, ya mencionaron anteriormente, da para más, da para experimentar con los sonidos, y yo considero que sí es una gran oportunidad para la experimentación en este género. Pues bien, mi querido Rodney, tal como lo acabas de mencionar, estos temas que les acabo de presentar del género New Age no son del todo conocidos en el aspecto comercial, ya que la poca información que podemos conseguir es bastante limitada de estos grandes artistas que sin duda merecen mucho, ya que su estilo musical, o su escuela musical mejor dicho, nos dan mucha inspiración para hacer cosas geniales. Yo invito a todos los escuchas a que le den una oportunidad al género New Age. Yo les puedo asegurar que no se van a arrepentir, y pueden encontrar una que otra cosilla que pueden agregar a su colección de música. Así es, yo creo que tenemos que ir educando entre todos nuestro oído para poder asimilar, para poder apreciar todo tipo de música. Muchas veces hablamos de que este tipo de música es comparable con la música clásica, en cuanto muchas personas dicen que les aburre. Entonces, es cuestión de ir conociendo, es cuestión de adentrarnos en las historias que hay detrás de cada canción, en la utilización de los instrumentos, de los recursos, la transmisión de ese sentimiento que hay detrás de cada canción. Yo podría pasar escuchando discos de New Age todo el día y no me cansaría para nada. Entonces, igualmente, recomiendo que se difunda y se le dé una oportunidad a la música New Age. Y bueno, estamos ya terminando nuestro viaje musical del día de hoy. Hemos pasado por el indie, por el pop, por la salsa y por la música New Age. Así que nos estaremos escuchando la próxima semana en un nuevo programa de Afínamela. Yo soy David Fuentes. Yo soy Ronnie Anchapanta. Y yo soy David Rojas y nos despedimos no sin antes recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook como Afínamela y en Instagram como Afínamela Radio. A nombre del equipo de Afínamela, les mandamos un abrazo caluroso y hasta la próxima oportunidad. Muy buenas tardes. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.